Este es el espacio que compartimos en FM de la Azotea con la Asociación Trabajadores del Estado, comprometidos con los compañeros y la comunidad. De la mañana, 3 minutos, y como lo anunciaba nuestro hoy ausente compañero Juan Manuel Quintanilla, a quien le mandamos un gran abrazo, que debe estar ahí haciendo cosas que tienen que ver con sacar ventanas, tirar paredes abajo, que es un tipo muy laborioso y muy fuerte. Este es el espacio que todos los lunes tiene la Asociación de Trabajadores del Estado Regional Mar del Plata en nuestro programa. Por eso estamos con el secretario de prensa de ATE, Hernán Molina. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Ariel, buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo vos? Bien, todo tranquilo, sí. En realidad, como siempre, moviéndonos, digamos. Y arranca el lunes. El lunes arranca. ¿Cómo fue el fin de cuando estuviste? ¿Boca River? ¿Te importa, no te importa? Sí, sí, sí. ¿Sos de? De River. ¿Y? Bien, bien. No, no perdimos este año, pero tampoco ganamos nada. Así que seguimos promediando. Un saludo. Bien, es un toque para demostrar que los sindicalistas también son seres humanos. Sí, un saludo, ¿sabes?, al Dani. Y tienen emociones. Bien, en este caso, bueno, pasando a lo honestamente gremial, que es lo que importa, porque el otro, la verdad. Ya está. Vamos a tratar de establecer comunicación con un compañero de La Plata, del sector de ARBA. A raíz de una lucha que se llevó a cabo por los compañeros del call center de ARBA, que comenzó allá por el año 2011, donde obviamente, como en muchos lugares del estado, la precarización está presente, estos compañeros comenzaron a trabajar para el estado en una relación de dependencia encubierta como pasantes. Esa lucha se desarrolló muy fuerte durante el 2012, y a través de los distintos mecanismos, ya sea gremiales o administrativos legales, se logró este año ya los primeros pases a planta permanente. Pero bueno, sería importante ya charlar, no sé si está en comunicación con Leo. Leo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan ahí? Buen día, ¿cómo andás? Buen día para ustedes. Hacemos la introducción recién del tema del call center y queríamos que nos cuentes principalmente el proceso que se llevó de lucha de los compañeros y cómo intervino ATE en esa construcción. Sí, bueno, en principio, la verdad que te escuchaba la introducción perfecta. Primero que nada, decirte eso. En segundo lugar, nada, decir que esto tenía dos aristas fundamentalmente. Por un lado, terminar con el trabajo precario, por lo menos la forma más violenta, si se quiere, que existía dentro de ARBA, que era esta figura de pasantes donde utilizaban compañeros que ya les faltaba muy poquito para ser profesionales o ya lo eran, en un sistema casi como el que usan algunas grandes empresas multinacionales, es decir, prácticamente en su horario laboral apenas si tenían algunos segundos, minutos para descansar el cerebro, las orejas, las piernas, caminar un poco, era atender un llamado atrás de otro de manera continua, casi sin descanso, y bueno, entonces por un lado terminar con ese sistema que no solo era violento, que no tenía nada que ver con las conquistas que a lo largo de los años fuimos obteniendo los estatales, sino que además, bueno, era una forma de trabajo en negro, con pasantías, encubiertas, y por otro lado, bueno, después de que nosotros definimos dar esa pelea, había habido una pelea anterior donde nosotros logramos incorporar 57 compañeros a planta, chicos que bueno, que ya hacían más de 4 años que trabajaban en esas condiciones, entonces también fue bastante, no quiero decir fácil, pero sí, digamos, había mucho más elementos como para plantear que esos chicos ya eran trabajadores del Estado después de tanto tiempo. Esta vez quisieron cuidarse más, ¿en qué sentido? La pasantía contemplaba un año y medio año más antes que terminara, intentaron hacerla cumplir a rajatabla. Bueno, la verdad que esta vez lo que pasó fue que se encontraron con un grupo humano dispuesto a dar la pelea, con mejor organización de parte nuestra, que ya habíamos vivido la situación anterior, donde si bien, como te decía, eran otras las características, nosotros ya habíamos instalado nuestra presencia en el concentre, ya los chicos nos conocían, ya había un desarrollo, si se quiere, de confianza, de construir confianza humana y política. Entonces, digamos, pero bueno, la pelea era que estos pibes se quedaran afuera, porque una vez que los pibes decidieron dar la pelea, una vez terminada la pasantía, el eslogan de Arba en boca de Pierris, era el apellido, un funcionario de segunda o tercera línea, pero que fue el que definió cuál iba a ser el conflicto, por lo menos en su primer momento, con una frase que dijo adelante de ellos en el call center, donde aseguraba que el que nacía pasante iba a morir pasante. Así que esas eran las condiciones, digamos, de la pelea, por lo menos en su primera instancia. La verdad que, como decías vos, sí, nos llevó un montón de tiempo. Por supuesto, en su primera etapa fue de una rigidez importante, con cortes de calle, con cortes de ruta. Fuimos a Mar del Plata en la ocasión de verano, creo que fue 2012, que iba a Tercioli y con algunos más ahí haciendo no sé qué presentación. Tuvimos encontronazo con el director general, el director ejecutivo de ARBA, Martín Di Vela. Es decir, en el principio, los principios 4 o 5 meses fue de una rigidez y muy importante, muy muy dura, y bueno, y luego por suerte también a través de algunos, porque hay que reconocerlo también, el jefe de gabinete de asesores de ARBA, que es Sergio Sayán, un poco abrieron la puerta a que empezáramos a discutir en serio cómo resolver esta cuestión, la de la precarización laboral, el fin de la precarización laboral, y por otro lado, estos pibes que además, la verdad, hay que decirlo, estos pibes en ese lugar se formaban quizás mejor que muchos de los que hace muchos años que trabajábamos, porque tenían que estar preparados para responder cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con el ámbito de actuación de ARBA, es decir, de catastro hasta renta, de fiscalizaciones de tipo masivo e individuales. Es decir, los tipos ahí adentro salían mejor formados que muchos de nosotros. Entonces, la verdad que ese también fue una pelea en el sentido de decir, bueno, terminemos con la precarización laboral, que además era usada después por algunos sindicatos para hacer algunos negocios, y avancemos en un proceso de pasaplanta de estos pibes, que no pueden quedar afuera porque un día entendieron, definieron dar la pelea en ese sentido. Claro, sí, pasar de la precarización a la jerarquización como debe corresponder, no solo ahí en el call center, sino en los otros sectores de tu organismo o de cualquier otro organismo. La clave sí está ahí, pasar a la jerarquización del trabajador estatal en cualquiera de esos organismos. Sí, sí, por supuesto, o sea, no es este ha sido un caso emblemático, por lo menos acá en la región, por lo duro que estamos viviendo estos tiempos con este gobierno, que tiene todo parado en dirección del presupuesto, que a través del decreto 3 no permite prácticamente ingreso ni siquiera en los lugares más sensibles del Estado, de la salud, de la educación. Es decir, fue una pelea emblemática, pero por supuesto que no es lo único que pasa en ARBA. Es decir, pasa en ARBA muchas de las cosas que se repiten en el ámbito de todo el Estado de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ámbitos donde quizás se recaude un poquito cobran mejor y tienen un estatus distinto, donde no se recauda sos el último orejón del tarro, donde no hay carrera laboral, no hay concurso. Es decir, la verdad que la realidad es un poco la misma. Lo que sí pasó, y para nosotros fue por supuesto un triunfazo, y hay que agradecer por supuesto a la Federación Universitaria La Plata, que nos bancó, a la JB, a la CICOP, a las juntas internas de arte, que casi todo el tiempo estuvieron presentes dando la pelea con nosotros. Es decir, se armó un espacio, digamos, social, si se quiere, en sentido de por lo caro que es para nosotros los laburantes del Estado y los laburantes en general, el trabajo en blanco, el trabajo digno, ¿no? Salir de ese lugar donde uno es rehén de las decisiones de turno. La verdad que fue interesante en ese sentido también, y por eso ha quedado un poco marcada, pese a que vos pensás que ahora ya empezaron a trabajar los primeros 6. Nosotros tenemos 30 chicos que están divididos en 4 expedientes, el primer expediente de 6 ya empezó a laburar, estamos hablando de 30 compañeros, es decir, ni siquiera estamos hablando de 100, de 200, de 300, de miles, estamos hablando de 30, y sin embargo, a pesar de que son 30, ha sido una pelea de una honestidad y de un compromiso y con una cuestión tan cara al movimiento obrero que la verdad terminó convirtiéndose un poco en algo que por lo menos para nosotros acá en la región creo que va a ser recordado a lo largo tiempo, ¿no? Por el nivel de unidad que se ha dado. Sí, también. Por supuesto, si tenés en cuenta que a todos nos cuesta mucho más a nosotros que a los sectores de poder semejante movilización el año pasado para que nos paguen el aguinaldo, claro. Por lo menos en dos cuotas, tuvimos que poner 25.000 personas en La Plata, imagínate, claro. Todo lo que nos cuesta. Normalmente suele ser así, pero en realidad ahora no solamente tenemos los seis primeros compañeros laburando en planta, sino que además también tenemos compañeros dispuestos a discutir ya el ir por más, en el sentido de, por ejemplo, del sector de ARBA, me imagino que ya están discutiendo el rol de ARBA como recaudador y hacia dónde van esos recursos, como ya venimos discutiendo hace años nosotros, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso ha sido también, después que en el tiempo del debate ya de la pelea en los ámbitos de negociación o en las mesas donde siempre hemos entrado con algún compañero referente y representante de ese espacio de pibes, quizás en un punto entendieron eso, digamos, en un punto el quilombo era, bueno, fue tal la pelea, fue tal lo que nosotros o nos opusimos a que esto pasara y que nosotros hayamos logrado ganar, que sin duda que ellos saben que los 30 que han entrado, por lo menos muchos de ellos, son tipos que hoy son conscientes de que la pelea es el camino, de que la discusión de la política es el camino, de que la organización es el camino, que la solidaridad es el camino, y eso, por supuesto, nosotros también, a título más si se quiere egoísta, aunque no es egoísta porque es de incorporar al colectivo de compañeros algunos, muchos o algunos pocos, depende cómo se mire, conscientes y imbuidos del debate político. Ellos obviamente estarán pensando en esto y estarán preocupados. Bueno, bienvenido sea. Gente joven, que siempre uno anda dando laburo o dando pelea para que los pibes recuperen un poco la esperanza, la gana de luchar, el sentir que se puede dar la pelea de un lugar distinto y que no todo está cruzado por la ambición y la guita, ¿viste? Seguramente, y bueno, y un poco, digamos, contrastando a lo que son los militantes rentados, ¿no? Me imagino también que debe pasar mucho en las capitales, ya sea de la provincia o del país, se debe ver mucho más todavía, ¿no? Sí, vos imaginate que, bueno, nosotros en economía, además, tenemos una cuestión particular, nosotros tenemos ahí un sindicato sectorial que es importante, por lo menos en ese espacio, que es el que conduce la FEGEP, la Federación de Gremios Provinciales, es un gremio con características muy marcadas de una forma de hacer política gremial que nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Es bien sectorial, no se plantean los debates ni las discusiones con respecto a otros sectores del Estado, es decir, la cosa es muy cerrada, muy acotada, acostumbrados a manejarse de una manera vertical, autoritaria, colocando segundas líneas en las jefaturas de departamento, es decir, todo eso hace también que la militancia, por lo menos para nosotros en economía y en ARBA, no sea la más fácil. Lo que es cierto que después de la pelea que se han dado con los practicantes rentados y los contratados ley convenio, que eran formas de precarización anteriores, de donde vengo yo, entre otros. Esa fue una pelea muy importante de tipos que teníamos 20 y pico de años y casi tenemos 30 y 40, y ahora estos pibes, con la pelea por el pasaplante y la precarización en el COLA, han sido dos generaciones, si se quiere, tres, que directamente han definido en su mayoría dar la pelea con Sindenati. Entonces lo que se está viendo es que esos sectores, que si bien siguen siendo los más importantes en términos numéricos, lo que están son muy avejentados, no tienen juventud, no hay vida interna en la organización gremial, y eso a la larga me parece que a ellos les generará una situación de conflicto, y lo que nos importa a nosotros es nuestra propia vida, y lo que estamos viendo es que somos unos cuantos ya movedizos, inquietos, caminando, y eso ha permitido, entre otras cosas, algo que ha sido histórico también en el ámbito de ARBA, desde su creación y economía antes, que es tener que sentarse con ATE y reconocer que, bueno, hoy seremos el porcentaje que somos, pero ese porcentaje de trabajadores ha definido que seamos nosotros los interlocutores frente a la patronal. Y eso hasta hace poco era hasta negado directamente. No, y encima, ahora ganamos, o sea, somos los interlocutores, claro, y ahora ganamos. Los tipos ahora se han sentado y nos han dicho, bueno, a ver, decime cuántos afiliados tienen ustedes en condiciones de planta temporaria, a ver cómo hacemos para pasarla permanente. Desde julio hasta aparte no nos han descontado los paros, cosa que nos hacían de manera religiosa. Es decir, ha habido una serie, y algunas cuestiones más, digamos, con esto de las inundaciones, donde hemos también laburado fuerte para encontrar alguna, por lo menos, ayuda de parte de la gestión a compañeros que no han podido encontrarla en otro lado. Es decir, una serie de cosas que ha hecho, de un laburo gremial cotidiano de acercarse a los compañeros, pero también triunfos que han generado confianza en nosotros, que se puede ganar desde otro lugar que no sea el agachar la cabeza y someterte a las decisiones del gremio de turno Un Estado mismo que tiene todas las herramientas, ¿no? Todo el poder y todas las herramientas. Sí, es parte de esa lógica. Bueno, pero eso es cuestión de seguir luchándolo, Leo. Así que nosotros desde acá de Mar del Plata, con los compañeros inclusive afiliados en ATE que tenemos en fiscalización, saludamos esa lucha y seguimos todos los días para adelante para ver si podemos seguir, digamos, construyendo esta masa de trabajadores que no solamente son, en este caso, en ATE, sino que pueda ser una organización para, como vos decías, en un frente de trabajadores, ya sea de un sindicato, de varios sindicatos, de organizaciones sociales. Sí, yo creo que el camino es la unidad. Mandarles desde acá un saludo a María Laura, a los compañeros empleados en ARBA Mar del Plata, con los que nos tenemos que empezar a dar un laburo más fuerte ahora que empezó, digamos, por decir de alguna manera, el año más entrado el año, después de habernos visto en el Congreso, de haber definido algunas cuestiones que tenemos que seguir impulsando. Mandarle también un saludo a un amigazo que es Mariano, secretario general de la JB Mar del Plata, y agradecerte a vos y a los chicos ahí, a Santiago y me olvidé el otro nombre. La oportunidad de contar esta experiencia que más que nada, más que contarla y sentirse uno orgulloso de haberla vivido, que ojalá sirva para otros compañeros y organizarse y dar la pelea, que como decíamos recién, el camino, la pelea y la unidad y más en estos tiempos que se están poniendo tan complejos, ¿no? Seguramente. Bueno, te mandamos un abrazo, Leo, y muchas gracias por la comunicación. Igual por ustedes, che. Un abrazo grande. Bien, interesante, y como decías al inicio, lo marcabas, es bueno dar buenas noticias, en este caso una lucha que viene ya desde hace un tiempo y que termina, tiene una primera resolución positiva de un concreto avance en cuanto a pase a planta permanente de gente que estaba absolutamente negreada en condición de pasante. Seguramente, eso siguen siendo batallas. De hecho, nosotros, en mi caso mismo, también vivimos la misma situación en un call center como es el de ANSES. Y bueno, sobre la base de la lucha y de los reclamos, también logramos no solamente construir el pase a planta permanente, sino también ya ahí tener gente, digamos, que construya pensamiento, cómo modificar y cómo crecer, digamos, en los sectores de laburo para, por lo menos de la visión de ATE, tener un estado distinto al servicio del pueblo. Así que bueno, con esto estaremos terminando y yo déjame aclarar que, por ejemplo, cambiando un poquito de tema, estamos llevando adelante una jornada de 48 horas de paro en Balcarce con los municipales, a ver si podemos destrabar la cuestión salarial, en la cual, digamos, el municipio ha logrado tener una habilidad, digamos, que espanta en tener 3 reuniones paritarias y en cada una de las sucesivas reuniones ir bajando la pauta salarial. Distinto a una negociación que podría ir subiendo. Bajando, bueno, primera reunión tanto, segunda menos y tercera mucho menos. Y bueno, no tengamos más reuniones, claro. No, evidentemente ya con eso están definiendo ellos mismos el conflicto. Lo único que nosotros hacemos es ponerle la fecha, nada más, como gremio. Pero bueno, evidentemente los que están garantizando el conflicto son ellos. Así que bueno, esperemos que eso se destrabe en la forma, digamos, más beneficiosa para los trabajadores. No queremos más que eso. Muy bien, esperando que así sea, te agradecemos, Hernán, y nos reencontramos el lunes. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el lunes que viene.